Aunque me pongo a llorar, porque en el pueblo ya bailan para el carnaval, para el carnaval, para el carnaval, para el carnaval. Yo te prometo si corres que agua fresquita te irá y una jarrita de chicha para el carnaval, para el carnaval, para el carnaval, para el carnaval. Con las estrellas me voy, la luna llora conmigo porque el carnaval muy triste se va, porque el carnaval muy triste se va.